Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Y en nuestra jornada de los viernes, que ya saben que adelantamos nuestra programación al mediodía a esta hora en la que nos quedamos con la actualidad previa a lo que va a ser el fin de semana en lo deportivo. Antes nos vamos a quedar, antes de entrar de lleno en materia, con la última hora. Y es que desde hace unos cuantos días se está disputando en Torrevieja, en Alicante, el campeonato de España de deportes, de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, Campeonato de España de Natación, por equipos, en el que participa el Club de Natación Adaptada Gades, al que pertenece el ubriqueño Javier Herrera. Pues bien, ayer competía en la prueba de 50 metros mariposa y conseguía la quinta posición, es decir, quinto de España en la categoría de 18 años y menores, y además bajando su marca personal en este campeonato de España, en el que se ha desplazado con tan solo 3 deportistas el Club de Natación Adaptada de Gades. Javier Herrera está bajando todas sus marcas personales. Además, cabe destacar que hoy también competía, aunque lo está haciendo en estos momentos, y bueno, habrá que esperar un poco para enterarnos realmente de cómo ha quedado esas pruebas en las que participa el bueno de Javier Herrera. Pero al menos nos quedamos ya con esa noticia, que ayer conseguía esa quinta posición en ese campeonato de España de la Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual, la FEDI, que es el nombre que recibe este campeonato, esta competición. Bueno, pues buena noticia para comenzar en el día de hoy, en el que también queríamos adelantar parte de la agenda deportiva de este fin de semana. Confirmado ya que habrá fútbol en Ubrique, en concreto será el domingo 12 del mediodía, cuando el Ubrique Unión Deportiva Senior B reciba al conjunto de la Unión Deportiva Esperanza 2019, partido correspondiente a la tercera andaluza de fútbol, en concreto a su jornada decimotercera o penúltima. Ese será el primero de los 3 choques que va a tener en 7 días el equipo de Mario Casillas, ya que el martes que viene se enfrentará al Puerto Serrano Atlético y al siguiente fin de semana cerrará la competición contra el equipo de la Roque Puente. Por otra parte, también vuelve la competición para el Ubrique Unión Deportiva Senior. En este caso, no es que vuelva, la competición ha seguido, el que vuelve es el conjunto ubriqueño, que por fin debutará en la fase de ascenso del subgrupo 1 de la primera andaluza senior para División de Honor. En concreto, será el domingo cuando se desplace hasta Puerto Real, las instalaciones de Rosal, para enfrentarse al filial del Cádiz, al Balón de Cádiz. Como pueden observar, pues de todo ello ya hablamos en la jornada de ayer, no vamos a decir nada más, solamente que precisamente en este partido entre el Balón de Cádiz y el Ubrique Unión Deportiva, el árbitro designado es Salvador Luna Cerezo, que estará acompañado por Mario Rodríguez Aleu y Marilia Domínguez Baena. Por otro lado, en el Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza, Ubrique Unión Deportiva B, Unión Deportiva Esperanza 2019 del domingo, será Ramón Suárez Campos quien dirija el encuentro en materia arbitral junto a Luis Alfonso Carretero García y Darío López Crespo. Eso insistimos en lo que se refiere a la programación de fútbol para este fin de semana. También se va a disputar la última jornada, la cuarta de la competición liguera de tenis de mesa en la Superdivisión Andaluza Grupo 5, en la que milita, como saben, el Club de Tenis de Mesa Ubrique. Será en Jerez de la Frontera y así mañana, a eso de las 3 de la tarde, el conjunto del equipo del Club Tenis de Mesa Ubrique se va a enfrentar al Jerez Atempe Tempul, mientras que a las 6 de la tarde lo tendrá que hacer con el Belcón Jerez A, que es el equipo que lidera la clasificación de este grupo. En juego, el pase a los playoffs de ascenso a la tercera. Y también quisiéramos destacar que en materia de ciclismo, el ubriqueño Alejandro Gómez, junto con su equipo el Indeso Bike Jerez, estará este fin de semana presente en la sexta clásica de primavera de Talavera de la Reina, en Toledo, que es una competición exclusiva para ciclistas de la categoría junior. Bien, pues esto es lo que queríamos adelantar. Hoy nos vamos a quedar en lo que se refiere al meollo o a gran parte de nuestro tiempo, conocer la historia de Álvaro Trigo, que es un madrileño que quiere afrontar el próximo mes de junio un reto solidario para recaudar fondos que contribuyan a la adquisición de esas prótesis que necesita el ubriqueño Daniel Gómez Oñate para poder volver a andar. Ya saben que Daniel Gómez sufrió un accidente, un incendio, en diciembre de 2019, por el que sufrió heridas que le tuvieron que obligaron a que la amputaran las dos piernas. Pues bien, ahora el objetivo es adquirir unas prótesis que son muy costosas y que no cubre la seguridad social. Desde hace tiempo, pues hay varias iniciativas para recaudar fondos que ayuden a conseguir el dinero necesario. Y a este reto se va a sumar Álvaro Trigo. Lo especial de esta historia es que Álvaro Trigo pasó por una situación parecida a la de Daniel Gómez. También fue superviviente, podemos decir, de un incendio en 2018 en el que sufrió quemaduras en el 63% de su cuerpo y le obligó a estar más de 4 meses ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. Desde entonces, su manera de sobrepasar esta situación dramática y superarla fue a través del deporte y afrontar retos solidarios que ayuden a causas como esta, como la de Daniel Gómez. Pero mejor que nos lo explique él directamente, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El viernes 4 de junio tienes en mente unir la distancia que separa Ubrique y Sevilla, que serán unos 110 kilómetros aproximadamente, corriendo como parte de un reto solidario. ¿Por qué esta idea de correr entre estas dos localidades? Exacto. Bueno, pues la idea surge, es para básicamente es para recaudar fondos para un chico de ahí de Ubrique, que se llama Dani Gómez, y que, bueno, como mucha gente ya conoce su historia, pues a raíz de un incendio, pues sufrió la amputación de las dos piernas y necesita unas prótesis que son muy, muy costosas y que no cubre la seguridad social. Entonces, este reto tiene como objetivo recaudar fondos para que Dani pueda comprar esas prótesis. Ese, digamos, que es el fondo de este reto. Pero, ¿por qué entre Ubrique y Sevilla, precisamente? Pues porque en Ubrique es donde, Ubrique es donde vive Dani, donde él reside, y Sevilla es donde está el hospital donde estuvimos los dos. Y aparte también, Sevilla, tiene un equipo de fútbol conocido que se llama Real Betis Balompié, sí, que a los dos nos ayudó mucho y nos animó mucho cuando estuvimos ahí ingresados, y han cedido el estadio para que sea ahí la meta. Ajá. Vamos a ir por parte. Lo primero, la historia de Dani tú la conoces bastante bien, e incluso podemos decir que casi con mayor empatía que nadie, porque tú también eres un superviviente de un incendio de características similares, ¿no? Exacto, yo estuve en el 2018, tuve un accidente en un incendio en febrero de 2018 y me quemé el 63% del cuerpo. Estuve en la misma planta en la que estuvo Dani, en el Virgen del Rocío, y allí me salvaron la vida, a mí también. Tengo entendido que estuviste 10 días en coma en la unidad de grandes quemados del Virgen del Rocío y 4 meses ingresado, ¿no? Eso es, eso es. Estuve 10 días en coma y en total unos casi 4 meses ingresados en total, entre la planta y la UCI. Y salí eso a finales de mayo de 2018. ¿Te dejó secuelas importantes, secuelas físicas el accidente? Sí, bueno, cicatrices en los dos, sobre todo cicatrices, pues fueron 13 operaciones, todo injertos de piel, en las piernas, la espalda y los dos brazos. Pero por suerte, bueno, nada más allá de eso. He podido recuperar prácticamente la movilidad totalmente, casi prácticamente al 100%, y hago vida totalmente normal. Lo único, las cicatrices. Bueno, 4 meses ingresado, pero supongo que el periodo de recuperación sería más largo, ¿no? Aquí entra tanto la recuperación de la parte física como supongo que la psicológica, que imagino que habrá sido igual de dura, ¿no? Sí, exacto. Luego, una vez sales del hospital, te encuentras con la realidad, vuelves al mundo real y es bastante duro. Pero a mí lo que me ayudó muchísimo fue el deporte, marcarme unos objetivos y a la vez que me iba recuperando físicamente gracias a este deporte, pues me servía también de ayuda psicológica el intentar conseguir ese objetivo. Oye, Álvaro, ¿y tú antes de tu accidente ya te dedicabas o te embarcabas en retos deportivos de estas características? ¿Tú eras deportista? Sí, yo era deportista. Yo, de hecho, estaba opositando a bombero y hacía, bueno, hacía carreras, hice incluso un Ironman, pero nunca hacía retos solidarios ni nada de eso. Fue al salir del hospital que me di cuenta de que tenía la necesidad de devolver, pues, parte de lo que me había regalado la vida. Al final yo me sentí en deuda tanto con la vida como con la gente que no ha sobrevivido a un accidente similar al mío y tenía que aportar algo, y esta es mi manera de hacerlo. Porque cabe destacar que con todo, en todo este contexto, fue cuando tuviste la ocasión de conocer a Dani, ¿no? Pues se pusisteis en contacto, digamos que fue, me comentabas fuera de micro, un enfermero precisamente de Ubrique que trabaja ahí en la planta donde tú estuviste ingresado. Exacto, un enfermero que se llama, bueno, Fran Carcha, que nos puso en contacto. Yo soy a todo el equipo del Virgen del Rocío, al final me los llevé como amigos de ahí, a día de hoy siguen siéndolo. Y muchas veces, pues tras yo salir y conseguir recuperarme, pues cuando había algún chico joven o así que necesitase un chute de motivación o lo que sea, pues hacíamos un FaceTime o lo que sea, y entonces fue... En este caso, Fran Carcha, quien nos pone en contacto a Dani y a mí. Y la verdad que desde el principio, pues, me impactó mucho tanto la actitud como la historia de Dani. Y más adelante, pues cuando veo el dinero que necesita para cubrir las prótesis y que no están, que la seguridad social no las cubre y eso, pues es cuando me nace en ese mismo momento el decir que tenía que hacer algo para intentar ayudarle. Claro, porque entiendo que tú en parte también te sientes como reflejado en ellos, en los jóvenes que pasaron por la misma situación traumática que tú, ¿no? Sí, exacto. Yo empatizo mucho con, pues eso, con personas que pasan ya no solo por una situación de grandes quemados, sino por cualquier tipo de enfermedad o que tienen cualquier accidente. Y claro, pues es algo que yo, habiendo pasado por eso, pues me toca más de cerca. Comentas antes que te impresionó, ¿no?, cuando conociste a Dani, ¿no? ¿Qué te sorprendió de él? Pues la actitud, la verdad que la actitud, pues siempre lo digo, al final yo fui a intentar animarle y salí animado yo. Era un chico de 22 años que me contaba las cosas, una naturalidad increíble, una actitud alucinante. Luego veo una entrevista que le hacen en otro medio y es la fuerza de las palabras que tiene, la actitud de querer salir adelante, de no resignarse, de no rendirse. Es algo que yo también me veo muy reflejado en eso y a mí me sorprendió y me llegó. Bueno, y como tú dices, en parte, pues el pasar por una experiencia traumática supongo que te marca para toda la vida y que, digamos, que tu catarsis han sido estos retos, ¿no? Sí, exacto. Al final, mi manera de lo que estás diciendo, mi manera de yo también estar en paz, ya no solo con la vida, conmigo mismo, con todo, es este tipo de retos solidarios. Es el tercero que hago, porque intento prepararlos, hago uno anualmente, intento que sean que conlleven un esfuerzo bastante grande, que a mí también me exijan mucho tiempo para que merezcan la pena, porque al final, si hago algo que se pueda preparar en 2 meses, pues pierde un poco el sentido. Bueno, tengo entendido que hasta ahora, no sé si son solo retos relacionados con la natación, o has llevado de otro tipo. Sí, de momento los dos que he hecho han sido, exacto, retos también para colaborar con, en este caso fue con los dos, con la ONG de Formación Senegal, y fueron dos retos solidarios también. El primero, cruzar en agosto de 2019, cruzar desde Formentera a Ibiza nadando. Y el segundo fue el año pasado, en 2020, desde Islas Cíes a la playa del Vao, en Vigo, nadando también con los pies encadenados. Oye, de momento he hecho tres, he hecho dos y ese es el tercero, que es lo que llevo desde que salí del hospital. No me sorprende el de Formentera y Ibiza, porque fue poquitos meses después de salir, ¿no? ¿Del hospital? Eso, fue un año y medio después de salir. Un año y medio, y sí, fue muy duro porque conllevó una recuperación muy rápida, fue un poquito forzado, pero al final, al estar haciéndolo por algo que trascendía más allá de mí, era algo necesario que yo necesitaba tanto psicológicamente como personalmente, y tengo un muy buen recuerdo de ello, pese a que fue un proceso bastante sufrido, la verdad. Bueno, y el otro, el de las Islas Cíes hasta Vigo con los pies encadenados, ¿por qué? Sí. Pues ese fue un poco lo mismo, por dar visibilidad a esta ONGD, pues decidí hacerlo de esa manera. Vi que nadie lo había hecho nunca así, porque sí era que habían cruzado ya algunas personas desde las Islas Cíes a Vigo, pero nadie con los pies encadenados. Entonces, pues, típico día que se te ocurre esa locura y la llevas a cabo. Bueno, esos, digamos, han sido dos retos de dentro de lo que es la disciplina de la natación. Ahora el que quieres afrontar es el de la carrera a pie. Nos comentabas que tú antes, pues sí, pues eras practicante, había competido en triatlones, en Ironman, las largas distancias, bueno, que las tienes ya asimiladas también, ¿no? Sí, de hecho es lo que, las largas distancias es lo que a mí me gusta. Y bueno, y aparte, bueno, sí, realmente tengo la suerte de que de las tres disciplinas, nadar y correr es lo que más me gusta. Entonces, pues estoy optando un poco más por ello. Y aún así no va a ser fácil, porque una cosa es que te guste y otra cosa luego es el proceso de hacerlo. Pero sí que sé que voy a disfrutar con ello, sabiendo el motivo por lo que lo estoy haciendo. Claro, es obvio que eligieras la carrera a pie, porque nadando no se puede ir desde Urique a Sevilla. ¿Cómo y por dónde tienes previsto llevar a cabo esa carrera de 110 kilómetros? Pues ya he hecho la ruta, tengo previsto ir desde Urique hasta Villamartín, y desde ahí ya por unos caminos de tierra, bueno, paso por ir hasta Sevilla, por una carretera muy estrecha y unos caminos de tierra, ir hasta paso por Dos Hermanas y ya entro en Sevilla. Vamos, que alternarás carreteras secundarias con carril, ¿no? Supongo. Eso es. Los primeros 30 kilómetros van a ser de carretera secundaria, y luego a partir de ahí ya son carril, camino. O sea que ha costado hacer la ruta, pero bueno. Bueno, y la fecha es el 4 de junio. En principio tienen la intención de hacerla, bueno, es viernes, creo, el 4 de junio, de noche, ¿no? Exacto. La fecha aún casi seguro será esa. Falta que confirmen desde el club de fútbol del Real Betis si hay que adelantarlo un fin de semana antes, el 28. Pero vamos, será o el 28 o el 4. Y la idea que tengo es salir el viernes entre las 5 y las 7 de la tarde, correr toda la noche y llegar a Sevilla por la mañana. ¿Lo harás solo? Mi padre me acompañará y bueno, y también quien quiera apuntarse a mitad de camino, al principio, al final, todo el que quiera. Es lo que te iba a preguntar, en principio estás abierto a que se te pueda acompañar en algunos tramos, ¿no? Sí, claro, además yo voy a ir geolocalizado, que a través de un link se va a poder seguir por donde voy para que la gente pueda ir viendo cómo va la carrera, en qué punto estoy, en qué tramo. Y si a cualquiera le apetece, pues adelante. Y se hará en régimen, entiendo, bueno, esto es un concepto de carrera, de autosuficiencia, o cómo solucionas el problema ese de la alimentación? Vale, eso yo ya tengo acordado con unos, pues, tanto con mi madre como con unos amigos, el que en ciertos puntos me vayan habituallando. Para, pues eso, pues, tanto rellenar botellas de agua como comida y geles y etcétera, todo lo que se necesita. Claro, porque haciendo la mayor parte del reto de noche, pocos sitios abiertos te podrás encontrar. Y a lo que hay que añadir también esa incertidumbre de si las ventas o los bares de carreteras están abiertos o no, porque, claro, como está la situación ahora. De todas maneras, no es buena idea meterse ahí. No, tampoco. Es Cuanto más rápido coja el habituallamiento, rellene las botellas y continúe, mejor. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, entiendo que vas a llevar coche de apoyo, ¿no? Eso es. Uh-huh. Eso es. Bueno, y ya decimos, será el 4 de junio. ¿Cómo se puede colaborar, por lo tanto, contigo, con este proyecto solidario, que a su vez es colaborar con Dani? Exacto, sobre todo eso, porque lo que no hay que olvidar es que el principal protagonista y la principal razón de hacer esto es para conseguir fondos para Dani, para comprar esas prótesis, que encima tiene que cambiar cada 6, 7 años y cuesta lo mismo. Entonces, para colaborar, yo tengo lo tengo puesto en mi Instagram, la primera publicación que tengo, que es un vídeo en el que anuncio que voy a hacer el reto. Tengo puesta un número de cuenta que abrió la familia de Dani, que ahí es donde se están haciendo las donaciones. Lo abrió de ceros, de hecho se llama Asociación Todos con Daniel, uh-huh. Y ahí es de Cajamar, y ahí es donde puede todo el mundo colaborar con lo que pueda. Y si no puede, pues compartir a la gente este reto o la historia de Dani o cualquier cosa, es suficiente para que esto llegue. La idea es que llegue a las máximas personas posibles, uh-huh. Y así conseguir las máximas colaboraciones posibles. Claro, que digamos el canal de colaboración es el que ya tiene la familia de por sí desde hace algún tiempo. Y tu idea es sobre todo darle publicidad, ¿no? Que se entere el mayor número de personas posible. Efectivamente, ese es. Uh-huh. Eso sería el objetivo. Antes de despedirnos, Álvaro, nos comentabas antes que, y relacionado con el deporte, en este caso con el Real Betis Balompié, que el equipo se volcó tanto contigo como con Dani, ¿no? ¿Cómo se animó? ¿Cómo colaboró el Real Betis Balompié con vosotros? Pues la verdad que para a mí personalmente fue algo increíble, porque yo, bueno, pues a que soy de Madrid, yo ya era bético desde hace mucho tiempo. Y, pues, por ejemplo, yo en mi cumpleaños tuve que pasarlo encerrado en aislamiento, ahí en la habitación del hotel. Del hospital. Uh-huh. Madre mía, que vaya comparación, ¿no? Desde luego. y el Real Betis Balompié me trajo de sorpresa una camiseta firmada con todos los jugadores, con una felicitación, que la verdad que hizo pasar de un día que yo quería olvidar, un cumpleaños solo ahí en el hospital, a un día increíble para mí. Y también me mandó, igual que a Dani, nos mandó a los dos, Joaquín, el mítico jugador del Betis, uh-huh. Quien no lo conoce, un vídeo dándonos fuerza y dándonos ánimo. Entonces, yo hablé y me puse en contacto con el club, y desde el primer momento, dispuestos con todo a colaborar, poniendo muchísimo de su parte, ofreciendo varias ideas que aún se están gestando. Y uh-huh. La verdad que ha sido una suerte poder contar con ellos. Habéis contado con ese apoyo, ¿no? De una entidad de la importancia y de la índole del Real Betis Balompié. Sí, sobre todo esa faceta humanitaria que han mostrado y esas ganas de colaborar con este proyecto y con este tipo de causas. Uh-huh. Antes de despedirnos, se me olvidaba un detalle, Álvaro. Cuando tú tuviste ese accidente, ¿qué edad tenías? Yo tenía 23 y cumplí 24 en el hospital. Entonces también eras muy jovencito, ¿no? Cuando pasaste por esto. Pues nada, pues Álvaro, lo vamos a dejar aquí. Te damos las gracias, ¿no? Por habernos contado lo que estás planeando para ese próximo mes de junio. En principio será el 4 de junio, aunque como bien nos has comentado, pues la fecha puede variar dependiendo de la disponibilidad del Benito Villamarín. Y agradecerte que nos haya atendido y agradecerte que te sumes a esta iniciativa y colabores con este proyecto. Y bueno, pues nada, desearte toda la suerte del mundo y que el mayor número de gente colabore con Dani Gómez. Nada, agradeceros, por mi parte, agradeceros a vosotros el que seáis el altavoz para tantas personas y que estéis dando repercusión a esta historia que, vamos, yo creo que es bastante bonita. Y a este proyecto. Estoy súper agradecido, la verdad. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. The white knight is breathing darkness you see it in the dust. The sun is already hidden. I'm learning from the past, I'm learning. Bueno, pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Decir que nosotros volveremos el próximo lunes con toda la actualidad del deporte ubriqueño y que estaremos pendientes este fin de semana, sobre todo de esas dos citas futbolísticas que van a tener lugar en Puerto Real el domingo a las 5 de la tarde, Balón de Cádiz, Ubrique, Unión Deportiva, y también el mismo día, el domingo, aquí en Ubrique, Ubrique, Unión Deportiva, Señor B, frente a la Unión Deportiva La Esperanza 2019. Lo dicho, que el lunes estaremos por aquí. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. From the past, I'm learning. You've always been the one, but I'm learning.